empieza a sonar como una música conocida para los Toten, que es la gente de Argentina ovacionándolos. Toten está cerrando el día número 9 del Pepsi Music. Y la Rock and Pop te lo va a pasar todo en vivo. Comienza el final sobre el escenario del Pepsi Music, cerrando el día 9.